Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos los sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos. Emisión que se prolonga hasta las 6 de la madrugada, cuando viene Don Omar Moreno Palacios a llenar de folclore la Radio Nacional. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de mesa según el color que tienen pintadas sus habitaciones. Verde agua es la habitación de Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien. Me alegro mucho. El verde es un lindo color. El verde es un lindo color en toda su, en todo su espectro. Color esperanza. Sí, sí. Justamente. El color de la naturaleza y de la vida y del amor, no. Color rojo, furioso. Ha pintado la pieza de Zubulín, Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, lo mío es lógicamente la pasión, claro, el desenfreno, y por eso he utilizado el color tradicional de la pasión y el amor. Sí, y un espejo, tiene todo el techo, es un solo espejo del tamaño de todo el techo. Si uno pinta la habitación o toda la casa de rojo, ¿hace falta poner luces rojas? Es una muy buena pregunta. Celeste y blanco ha pintado su habitación el señor Emiliano Brescia. Con un sol amarillo en el medio, como corresponde. La bandera de guerra, claro que sí. La bandera de guerra de la Argentina, que es la que tiene el sol. Yo no he pintado mi pieza y por eso estoy diciendo esto, a ver si alguna empresa vive en una caja de vidrio caritativa quiere donarme los litros de pintura que hagan falta. Y las paredes. La casa, claro. Por favor, sí. Si alguien me dona una casa, yo sería muy feliz. Sí, sería muy útil. Muy bien. Ya dijimos que este programa va de 4 a 6 y vale, hemos dicho nuestros nombres, uh-huh, en caso de que alguien quiera iniciar acciones legales. Esperemos que no. No. Digamos que este programa se graba y el estudio es el Arturo Jaureche de Radio Nacional, la radio pública. Pero vamos a lo conceptual, de qué se trata este programa por si usted lo escucha por primera vez. Es un programa temático. Un programa musical temático. Como las concesionarias de autos. Por ejemplo, que venden autos. Y en general venden de una sola marca también. Sí. ¿No? Bueno, tomamos una determinada temática, la dividimos en 4 partes, musicalizamos con respecto a eso. Así un día puede ser que hablemos de los 4 elementos, por ejemplo. 4 gustos de helado. ¿No? Sí, los 4 elementos sería una música referida al agua, una música referida al fuego, etcétera. Pero también un día podemos hacer 4 violinistas uruguayos, si es que los hay. No sabemos si hay 4 violinistas en Uruguay. Yo tiendo a pensar que hay más de 4 personas que tocan el violín en Uruguay. Pero una persona que toca el violín es una cosa y un violinista es muy otra. Hemos dicho entonces ya de cómo se trata. Y con esa idea hace como 5 años, sí, estamos hablando. Esta es la quinta temporada. Sí. Estamos en el mismo horario. En el mismo horario, en la misma radio, la misma cantidad de gente, no. No, hemos cambiado. Hemos cambiado un fantasma por Brescia. Sí. Todavía dudamos si ha sido bueno el cambio. Creemos que sí. Tendemos a pensar que fue un buen cambio. Y en el medio engordamos, perdimos peso, tuvimos hijos, más barba, etc. Hay direcciones electrónicas donde usted puede enterarse de estas u otras cosas. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí, www.losCuatroFantásticosRadio.blogspot.com. Lo más importante es que ahí puede encontrar programas viejos y nuevos. Y ahí, yo quiero decir esto. Dígalo, no tenga miedo. Este es un programa de nuevas tecnologías, todos lo sabemos. El blog es mucho menos difundido hoy que otras redes sociales, como por ejemplo el Facebook o el Twitter. Pero hay un orgullo blogger que no existe. Ni en Facebook, ni en... Nadie dice con orgullo me abrí un Facebook. No, es algo cotidiano. Es algo, es motivo de orgullo decir yo tengo un blog. Encima el blog sirve para otras cosas. Claro. Uno difunde su poesía, sí, su música. Difunde lejísimos incluso. O la de otros también, ¿no? Claro, chorea. Pone links, bajaste este disco, bajaste esta película. No, pero nosotros estamos en contra de la piratería, etc. No, yo digo que hay gente que hace eso. Tenga cuidado que los dueños de Taringa están por ir a comparecer por un juez. Sí, por eso lo digo. Por eso, así que yo le diría que no recomiende. Lamardo es uno de los dueños de Taringa. No. Sí, por supuesto. Bono es el otro. El único Bono, claro. Bono y Lamardo se juntan a comer sushi los días sábados. ¿Con los dueños de Taringa? No, son los dueños de Taringa, yo dos, sí. Tenemos más redes sociales. Sí. Estamos en la red social de Facebook, wow. www.facebook.com, y esto lo decimos sin asombro, simplemente tenemos un Facebook, se mete ahí y nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Hay que armar la marcha del orgullo blogger, sí, en algún momento. Anótelo, monos redactores, por favor. Allí compartimos charlas, debates, sugerencias. Nos mandan regalos últimamente. A través del Facebook nos hemos contactado con un oyente que nos ha hecho llegar a nuestra dirección de Concreto y Algarrobo, Maipú 555, una hermosa caja con todas sus poesías. Que ya serán destripadas como corresponde y utilizadas como material para este programa en algún momento. Quédese escuchando y no se distraiga. www.radionacional.com.ar es la página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando, por supuesto, lo haga en el horario que está el programa y no otro. Claro, si usted pone el horario en el que está, por ejemplo, a Liberty haciendo su ciclo de entrevistas, lo va a escuchar a Liberty. Generalmente. Y no a Brescia. Y si lo hace cuando está Víctor Hugo Morales, por ejemplo, con su programa sobre Piazzolla, pues lo escuchará Víctor Hugo Morales y no a Agustín Camisa. Exacto. ¿Se entiende? La gente, sí, el oyente, ¿llamará al programa de Víctor Hugo Morales diciendo eso no es tango, sacalo, eso no es tango? Seguramente. Yo llamo. El mismo Víctor Hugo Morales, de hecho, mientras hace el programa, sale y llama y dice eso que están pasando no es tango. Y corta. Y después vuelve a entrar y pasa el mensaje y discute consigo mismo, generando un sano ejercicio de polémica y debate. Claro, que hace más grande la música. Porque la democracia empieza por uno mismo. Claro, y el debate empieza por uno mismo. Claro, hay que debatir con uno mismo, ejercer la dialéctica. Exactamente. ¿No? Muy bien. Hemos dado todas las direcciones. No, falta decir Maipú 555, dirección de Concreto y Rulemanes, donde usted nos puede mandar gacetillas, poemas, pelucas, ojos de vidrio, discos, peines. Una compañía de teatro entera. Sí, sí. De enanos rumanos. Sí, lo que usted quiera puede mandarnos. Lo que usted quiera. Siempre y cuando no exceda los límites de la ley. Los ladrillos para la casa de Rossini. Por ejemplo, si me manda un ladrillo cada oyente, tiene, me falta solamente cinco terreno. Tiene cinco ladrillos. Muy bien, puedo construir algo. Algo, una bacha. Algo, muy bien. Hemos ahora sí dicho más o menos todo. Digamos que tenemos que todavía saber de qué se tratará el programa de hoy. Ese y para eso tenemos una esquela breve que nos ha mandado nuestro equipo de monos creativos publicitarios, que se encargan de todos los contenidos de este programa, siempre con un sello lacrado por una escribanía, cambia la escribanía semana a semana para que no haya corrupción, y vamos a abrirlo en este momento. A ver. Sí. A ver. Cuidado. Sí. ¿Cómo suena? Qué pelo raro. Sí. No, porque están utilizando, han entrado en una onda retro, le diría exagerada, porque han escrito en un pergamino, amarillento y con pluma de ganso. Lo rompe. Siempre igual, Rosy, siempre igual. Hay más escrito, está escrito, hay como una esquela, como una carta. Dice: hemos estado revisando toda la historia de los Cuatro Fantásticos y descubrimos que no se le ha dedicado un programa completo a El Chamamé. Una reparación. Firman los monos creativos. Una reparación, ¿sí?, histórica. Así que por primera vez un programa, ya hemos pasado muchísimo chamamé en este programa, pero hoy cuatro grandes, el cuarteto de oro del chamamé, ¿te sí, parece? Cómo no. ¿Te parece? Perfecto. El cuarteto de oro del chamamé hoy en Los Cuatro Fantásticos. Ahora mismo nomás arranca esto después de estas palabras tan sabias. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Primer integrante del cuarteto de oro del chamamé argentino es un misionero. Puedo decirle su nombre completo, pero usted no le dirá mucho. Se llama Ramón Gumersindo Cidade. Ajá. Cidade, me imagino yo, sin poder asegurarlo, un apellido de origen portugués. Claro. La ciudad en portugués. Sí, el chamamé comparte frontera con Paraguay y con Brasil, y la gente que comparte ese espacio no ve esa frontera que es política. Ramón Gumersindo Cidade, entonces más conocido como Ramón Ayala. Ahí está. El más grande de todos los chamameceros de la Argentina. Tengo yo el más grande, no, sabe que no tengo voy yo. A entrar a política. Yo tengo uno grande. Perdón, voy a decirlo de vuelta. Ramón Ayala, el más grande de todos los chamameceros argentinos, y disculpen todos los grandes chamameceros que sonarán después, pero Ramón claramente ha marcado un campo de diferencia con el resto. Nació en el pueblo de Garupá, 15 kilómetros al sureste de Posadas, pero se vino a los 14 años para aquí, para Buenos Aires. Siempre le gustó la música. Tocaba a los 14 empezó a tocar la guitarra. Se relacionó él con el músico Herminio Jiménez, que era creador de guaraníes y creador de la orquesta folclórica de la provincia de Corrientes, un misionero y un correntino entonces. Empezó a tocar también con el mendocino Félix Tardo Palorma, y los correntinos Rulito González y Damasio Esquivel, todos grandes de la música argentina, y es creador de un ritmo musical. Él es creador de un ritmo musical, algo que lo hace aún más grande. Ya vamos a hablar con detenimiento más sobre don Ramón Ayala, pero arranquemos con la música. Una de las cuestiones más, una de las composiciones, digamos, más conocidas de él, se llama El Mensú, y suena así. Vibra en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perder para descansar, y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Neite, neite, el grito del capanga va resonando. Neite, neite, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre, y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él, ya el obraje quedó lejos, y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. lleva con la sangre del pobre en su Neike, Neike, Neike del Capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Hierba verde, hierba. El Mensú era lo que sonaba. ¿Y por qué arrancamos con el Mensú? Una simpática anécdota de Ramón Ayala. En el 62, es del 37, no lo habíamos dicho, tiene jóvenes 76 años. En el año 1962, don Ramón Ayala viaja a Cuba, invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Comunismo. Seguramente. Y ahí, en el 62, conoce nada menos que a otro argentino llamado Ernesto Guevara. Claro. El Che. Y Guevara le cuenta a Ramón Ayala que el Mensú, canción que acaba de sonar en Los Cuatro Fantásticos, era una de las canciones que más se cantaba en los fogones revolucionarios de la Sierra Maestra. Mire usted. Sí, cuando apareció una guitarra ahí en el medio de los tiros en la Sierra Maestra, allá entre el 58 y el 59, un poquito antes también, el 57 y el 59, parece que una de las cosas que sonaba era el Mensú, o por lo menos así le mintió demagógicamente Ernesto "El Che" Guevara a Ramón Ayala, compositor y cantor de esa bonita obra musical. Decíamos antes que es inventor de un ritmo. Él inventó un ritmo porque quiso darle un ritmo propio a la provincia de Misiones, que no tiene un ritmo propio de la provincia. O sea, el chamamé se asocia con toda la región mesopotámica, pero fundamentalmente a Corrientes. El ritmo se llama el gualambao y está formado, aquí vamos a llamar al profesor de música, Rodrigo Lamardo. Sí, preste atención, Lamardo. Está formado por dos ritmos de polca encadenados por una permanente síncopa que le confiere una fisonomía particular, dicen los amigos de Wikipedia, y aclaran, como si sirviera para algo esto de la estadística, que es el único ritmo en Latinoamérica que se escribe en 12x8, en 12 octavos, es decir, que cada compás posee 12 corcheas distribuidas en 4 tiempos, lo cual significa más o menos lo mismo que nada. Sí, un ritmo complicado. Sí, pero no es muy útil saber que es el único ritmo. No lo hace. ¿Cómo sería un 12x8? No sabe. No lo va a hacer. No lo puede interpretar con los elementos que tiene a la mano, que son una virome y una mesa. Muy bien. Escuchemos otra composición, sí. En este caso también muy conocida, la hizo muy conocida doña Mercedes Sosa, esta canción que vamos a escuchar ahora. Y dicen que esta canción fue creada junto al río Paraná cuando don Ayala veía bajar la balsa de los hombres que venían de la provincia del Chaco, desde la provincia de Corrientes, siendo trabajar a los algodonales de Sáenz Peña. La canción se llama El Cosechero y suena así. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido,

cuánto la quise. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escuchábamos el poema 20 de Pablo Neruda en la voz de don Ramón Ayala, hoy en Los Cuatro Fantásticos. Suenan el cuarteto de oro del chamamé argentino. Por primera vez un programa completo dedicado al chamamé. Allá por el 62 lo habíamos dejado en Cuba, reunido con Ernesto Guevara. Después se va de viaje. Le gustó esto de viajar y quiero hacer una pequeña, un pequeño raconto de los lugares que anduvo visitando para que se vea los lugares a donde llegó el chamamé de la mano de don Ramón Ayala. Sin repetir y sin soplar, viajó durante 10 años por España, Suecia, Francia, Italia. Hasta ahí vengo más o menos sencillo. Pero empieza a variar esto. Rumania, Chipre, Uganda, Kenia, Tanzania, Líbano, Turquía, Kuwait, Irak. Las islas de los pescadores de perlas en el Golfo Pérsico, Irán, Persépolis, Kurdistán, donde visitó la iglesia de los adoradores del diablo, Bahrein y otros países de Oriente Medio, realizando recitales y muestras de pintura. ¿Qué le parecerá un chamamé, un ugandés, ¿no? O un chipriota? Es una gran pregunta, a un adorador del diablo de Kurdistán, ¿no? Ramón Ayala, entonces, llevando el chamamé desde Misiones a Buenos Aires, desde Buenos Aires hacia el mundo. Tenemos tiempo para una canción más. Todo lo que hemos escuchado en el día de hoy es de Ramón Ayala. Es de Ramón Ayala, no, hay uno que es de Neruda, pero pertenece al disco El Mensú, que es aparte su propio apodo. El Mensú se le llama el cosechero de yerba, vale la pena decirlo. Decíamos que tenemos tiempo para una canción más. Ramón Ayala y su arte, su poesía siempre suele estar apuntada al mundo del trabajo, al mundo del trabajador. Y al mundo del trabajador rural, que es de donde viene él. Esto que suena ahora para cerrar este bloque de Los Cuatro Fantásticos se llama Retrato de un Pescador, del disco del Mensú. Ramón Ayala, suena así. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento Drutaú, su voz es como una queja del río, tren la leyenda de algún perdido pago. Pescador del río bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillita del Paraná. Tomado de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar en la albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento Drutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido pago. Pescador del río bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillita de Paraná. Tomado de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrillo en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Lo que sonaba era Retrato de un pescador de Ramón Ayala por Ramón Ayala, el primero de los cuatro integrantes del Cuarteto de Oro del Chamamé de la República Argentina. Ahora una tanda publicitaria de la que emergeremos empapados en más chamamé de la mano de Rodrigo Lama. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado al chamamé. Dos horas de chamamé en Los Cuatro Fantásticos. Y formamos el Cuarteto de Oro del chamamé. Ya escuchamos a Ramón Ayala, que sería la voz y guitarra de este cuarteto. Y ahora vamos a dedicar este segundo bloque al patriarca del chamamé, a Isaco Abitbol, gran bandoneonista del chamamé argentino. Ha sonado en Los Cuatro Fantásticos en un programa que recuerdo que hicimos de minoría, pero nunca le hacemos justicia a Isaco con un solo programa. Isaco nació en 1917 en Alvear, provincia de Corrientes, en el seno de una familia judía. Inmigrado a Buenos Aires en la década de 1930, integró el conjunto Los Hijos de Corrientes, que era dirigido por Emilio Chamorro. Y el mismo Chamorro le dijo a Isaco una vez aquí, rimas, por favor. Aquí en Buenos Aires, le dijo, Isaco, Isaquito le decía, porque era joven. Isaquito, sí. Vos tenés que tocar nuestra música y olvidarte del tango y esos ritmos. Bueno, dale. Entonces, ¿qué hizo Isaco? Le hizo caso. Y se dedicó toda su vida al chamamé. Este conjunto, que llamaba Conjunto Los Hijos de Corrientes... Sí, el de Chamorro. El de Chamorro, sí. Los Hijos de Corrientes, lo formaban nada más y nada menos que un joven Isaco, un joven Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Tarrago Ross y el padre de Raulito Barbosa. Ya. Raúl Barbosa. Raúl Barbosa, padre. Padre, así es. Un grupo, un seleccionado de lo mejor... De Corrientes y del chamamé. Y ese podría ser otro Cuarteto de Oro, lo que pasa es que es un quinteto. Claro, ya es un grupo propiamente dicho. Tranquilamente. Eso fue lo primero que hizo Isaco Abitbol, tocando en el grupo de Chamorro. Y luego en el año 1942 forma lo que es el primer gran grupo de chamamé. Que es el grupo, el Cuarteto Santa Ana, que estaba formado, bueno, en acordeón por Ernesto Montiel, en bandoneón por Isaco, y en guitarras Samuel Claus y Luis Ferreira. En la década del 50, Montiel y el Cuarteto Santana eran los encargados de inaugurar los populares bailes del carnaval del Club San Lorenzo Almada. Mire usted, en Boedo. En Boedo, eran los encargados de hacer eso. Así que escuchemos este Cuarteto Santana, que es el primer gran cuarteto del chamamé, con una bonita pieza musical que se llama La Ratonera. Thank you. escuchábamos La Ratonera por el Cuarteto Santana, primer gran grupo del chamamé argentino, liderado por Montiel y por Isacco Abitbol. Abitbol se fue en 1951 del grupo y formó varios grupos hasta que en 1969 forma el Trío de Oro, junto al bandoneonista Julio Lorman y el guitarrista y cantante Roberto Galarza. Recordemos que Isacco tocaba el bandoneón, dos bandoneones y una guitarra, en este Trío de Oro que para muchos fue la mejor etapa musical de Isacco Abitbol. Mire usted. Con este trío grabó varios discos, de los cuales son los más clásicos del chamamé argentino. Así que escuchemos una canción de este Trío de Oro llamado Pancho Ecué. Reverdecen del ayer los paisajes de mi vida, mi niñez bajo tu cielo, Pancho Cué, que en la mente llevaré en el cofre del recuerdo, cuando momentos queridos de aquellos tiempos ya idos, que yo nunca, nunca olvidaré. Ya escuchamos dos grupos importantes de Isacco Abitbol. Por un lado, el Cuarteto Santana y recién Trío de Oro. Tuvo otro grupo importante que lo formó en el año 92. Hace no mucho tiempo. Y estaba liderado por Isacco en bandoneón, Rubén Minio en acordeón y la guitarra mayor del chamamé, Nicolás Antonio Nis. Y de este trío, que se llamaba Trío Correntino Pancho Cué, escucharemos una bella canción que nada más y nada menos se llama Lamento Correntino. We'll be right back. Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Ya escuchamos todos los grupos de Isacco a Beatball. Ahora es el turno de escuchar su etapa solista. Pero antes voy a contar que conoció a Ernesto Baffa, que Baffa era el gran bandoneonista que tuvo Aníbal Troilo, y con quien compuso dos grandes chamamé, uno Serenata a mi madre y el otro era Bodas de Plata. Juntos compusieron. Bueno, usted lo mencionaba al principio del bloque, Isacco a Beatball también empezó tocando tango. Chamamé. Perdón, chamamé. Le dijeron, no toques tango, claro. Toca el ritmo de tu tierra. Exactamente. Y él dijo, bueno, voy a tocar chamamé. Quería tomar tango. Y bueno, conoció a Baffa, compusieron juntos, y era tanto la admiración que tenía Baffa, que le llevó un disco a Troilo, y le dijo, te voy a hacer escuchar un bandoneonista, a ver qué te parece, y si te gusta te lo presto, y el disco, y te lo presento a Isacco a Beatball. Y estuvieron más de 4 horas escuchando el disco, porque Troilo le decía a Baffa que no era un solo instrumento, que no puede ser un bandoneón lo que esté sonando, sino que a él le parecía que era como un bandoneón y un acordeón juntos. Y mientras escuchaba y se rompía la cabeza Troilo, fumaba. Hasta que le dijo, bueno, loco, haceme conocer a este muchacho Isacco a Beatball, que la verdad es uno de los mejores bandoneonistas que escuché en mi vida. Así fue como Baffa se lo presentó a Aníbal Troilo. Y otro de los grandes músicos del tango, que era admirador de la música y de la forma de tocar de a Beatball, era nada más y nada menos que Astor Piazzolla. ¿Lo dijo del tango? Bueno, de la música ciudadana contemporánea. Para no generar inconvenientes con los oyentes, ¿no? No quiero entrar en esa discusión, por favor. Ya hicimos un programa con eso igual, ¿no? Sí, por eso. Pues ya está. Así que Troilo y Piazzolla eran admiradores y siempre lo iban a ver tanto en las grabaciones como en vivo a Isacco a Beatball. Basta de cháchara y vayamos a la música con dos composiciones solistas de Isacco a Beatball. Por un lado escucharemos La Taba y luego La Yerra. Contra y su suerte me jugué una carta brava. A esa guaina, su amor santo, le gané en un tiro estaba. Fuimos dos los pretendientes y una sola era la amada. Los dos ansiábamos suerte, me salió suerte y clavada. Thank you. cuatro fantásticos. Buen día, Florentino y la paisanada. Buen día. Bate copa, don Justo Chavarría. Como sé que están de fiesta y de yerra, le traemos una musiqueada aquí en la estancia. Es para usted, doña Ana, y también don Tino, gran amigo. Le traemos esta canción para recordar lo pasado con todo el corazón. Estamos finalizando este segundo bloque dedicado a Isaaco Abitbol, el patriarca del chamamé, un gran bandoneonista y compositor. Compuso más de 150 canciones y tiene un total de 21 discos editados y falleció en Corrientes a los 76 años en el año 94. A pocos años de fundar el último grupo que usted mencionaba. Así, a 2 años de fundar el trío correntino Pancho Cubé. Nos despedimos con una canción solista de Isaaco Abitbol, La Colonia. Thank you. con el chamamé nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Radio Todo Terreno. 4x4. Hemos superado ya las 5 de la mañana y sin embargo continúa este programa en el aire de Radio Nacional. Esto se llama Los Cuatro Fantásticos y se emite los días domingos de 4 a 6. O sea, cuando el sábado no acaba de morir y el domingo aún no se anima a terminar de nacer. Es como un limbo. Es como un limbo, es la hora crepuscular, pero al revés. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza el domingo, son las 12 de la noche, empieza el domingo. Generalmente. Ahí está, hasta ahí estábamos de acuerdo. Hasta ahora siempre ha sido así. Bien. Ahí vienen Marmurek y Rimavicius. Una pena. Sí. Les mandamos un abrazo grande. Todos ustedes saben sabrán por qué. Después de eso, Revuelto Gramajo, Los Cuatro Fantásticos, que es este programa que está ahora. Y después viene Don Omar Moreno Palacios, el plato fuerte de la mañana de los domingos en la radio pública argentina. Hoy, este programa, que es un programa temático, se dedica al Cuarteto de Oro del Chamamé Argentino. Ya sonó Ramón Ayala, ya sonó el patriarca del chamamé, Don Isaco Abitbol, y todavía tenemos sorpresas para ustedes. Tenemos dos grandes más del chamamé. Primero, igual, digamos quiénes somos, por cualquier cosa. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa según su color de ojos. Tiene los ojos marrones el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches por segunda vez, Rosinski. Buenas noches. Tiene los ojos marrones el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches de vuelta. Muy buenas noches. Tiene los ojos marrones el señor Emiliano Brescia. En realidad los tengo color del tiempo. Casualmente hoy tocó que sean marrones, pero... Color del tiempo. Y que cuando hace calor lo tire rojo. No, es como esos barquitos que usted compra en Mar del Plata o en Pinamar, que tienen una pintura que se cambia con el color del estado del tiempo. Es una mentira que le dicen las madres a los niños para que los niños se sientan especiales. Le dicen, como aquí todo el mundo tiene los ojos marrones, más del 90% de la población argentina, me imagino, el niño se ve con los ojos marrones. ¿Por qué no se censa eso? Momento, quiero terminar la idea. Por favor. Después vamos allá. La madre lo ve al niño, el niño en ese momento en el que busca individualizarse, claro, generar su propio yo, ser alguien en este mundo, le dice, mamá, ¿por qué tengo los ojos marrones como todo el mundo? Y la madre le dice, no, hijo, tenés los ojos color del tiempo. El tiempo marrón, se podría decir uno, pero bueno. Seguramente de la misma forma pasa, por ejemplo, en Noruega, cuando un niño le dice en noruego, mamá, ¿por qué tengo los ojos celestes como todo el mundo? Claro. Y la madre le dice, no, lo tenés color del tiempo. Eso sí, pero bueno, tiene los ojos color del tiempo, entonces. Lo que no es casualidad que el ideal de belleza sean los ojos celestes del noruego y no los ojos marrones del latinoamericano. Depende de dónde. Depende de dónde. Por ejemplo. En Noruega. En Noruega, a ver, el ideal occidental de belleza es rubio, ojos celestes. Usted, pregúntele a alguna persona de rasgos más bien, digamos, americanos que haya ido a Noruega y pregúntele cómo le fue. Pero en cualquier lado se busca lo diferente. Bueno, entonces eso es el ideal de la belleza. Opera técnicamente la grabación de este programa el señor Celso Miño en el estudio Arturo Jaureche de la radio pública. Luego se encarga de ponerlo al aire. Vamos a seguir sin develar la identidad del chino que pone este programa al aire. Usted se va a poner en contra. No, una pregunta. Pregunto. Con el Estado chino. Con respecto a su teoría, ¿los chinos conquistan, tienen mucho levante en Europa y en América Latina? No lo sé, pero sí puedo decirle que en China y en Japón, sobre todo, el estilo de dibujo que más prende es aquel que remarca la circularidad. El occidental es el modelo de belleza. En Oriente. Más o menos. En China, en Japón. Muy bien. Es un programa sobre belleza y cultura. Por Los ejemplo. Cuatro Fantásticos, los días domingos de 4 a 6. De la madrugada. Tenemos vías de comunicación electrónica para que usted nos diga de qué color son sus ojos y en qué lugar usted es ideal de belleza. Tenemos un blog. ¡Oh! www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra el programa, tanto programas viejos como nuevos. Y estudios sobre ideales de belleza y países. Por supuesto. Y ahí puede escuchar el programa, que es lo mejor que le puede pasar en su vida. ¿Usted dice? No. Estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos y ahí le da el me gusta. Los Cuatro Fantásticos Nacional. Ahí le da el me gusta de entrada, como para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Ahí, hablando de estudios, no de belleza, sino de mucho más inútiles, han conectaron un tipo a la máquina, a una computadora, a una máquina, y lo pusieron a ver Facebook. Sí. Y midieron que cada vez que recibía un me gusta, se producía una sensación de placer en el cerebro. Similar a como cuando uno come chocolate o se fuma un cigarro. Fantástico, es un estudio como... La neurociencia está plagada de todo. Le tira una chancleta a una cucaracha, el 72,3% de las veces corre hacia la izquierda. Digamos, ese tipo de estudios realmente son fascinantes. Entonces, camisa, le cambio una caja de chocolates por 100 me gusta, ¿le parece? No hay trato. Le da clic al me gusta y también se pone en contacto con nosotros, deja sus comentarios. Se puede enterar cada vez que actualizamos el blog, por ejemplo. Increíble. Y lo puede viralizar. Lo puede viralizar. ¿Lo puede viralizar? Sí, sí. El viral es un concepto de la medicina aplicado a las redes, donde la enfermedad es algo bueno, se ve. Se ve que algo que se convierte en un virus es algo bueno. Bueno, te digo cómo decir. Las arbitrariedades de los creativos publicitarios. ¿A Bono le agarró el virus o no? Sí, claro. ¿Saben cuál? Mucho virus. Fanático de Mouras. ¿Saben cuál es el ideal de belleza? ¿Cuál? El ideal de belleza es www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora, donde usted escucha este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo. Tenga los ojos celestes, marrones, asiáticos, lo que sea, puede escuchar Los Cuatro Fantásticos. Una página realmente muy bella, donde también hay un archivo de audios importante y muchas otras cosas, noticias del día, etcétera. Hay muchos audios de Perón. Sí, sí, de Perón, de Eva Perón, hay de Raúl Alfonsín, creo también. Sí. Un montón de cosas. Hay muchos audios, sí. Por último, Maipú 555 es la dirección real. Donde estamos nosotros. O sea, si quiere venir la justicia a apresarnos, puede ir a Facebook, sino que tiene que venir aquí. Creo que el término jurídico es domicilio constituido. Exactamente. Maipú 555, donde nos pueden enviar discos, gacetillas. Ojos. De vidrio, por favor. Sí, no, real es un poco feo. Por favor, nos pueden mandar, por ejemplo, la piedra Rosetta. Si la tiene y le sobra en la casa, no sabe dónde ponerla. No sabe dónde poner la piedra Rosetta, traducida por Champollion, ustedes saben, la piedra que se utilizó para comprender los ideogramas egipcios. Bueno, mándenlo a nosotros y nosotros la podemos colgar, quedaría muy bien en esta pared de aquí. Claro. ¿Tenemos que decir alguna cosa más? No, creo. Hemos dicho nuestros nombres, hemos dicho de qué se trata el programa de hoy, hemos dicho cuáles son las redes de comunicación. Volvemos a decir, hoy el cuarteto de oro del chamamé argentino, ya sonó don Ramón Ayala del Mensú, ya sonó el patriarca del chamamé, don Isaco Abitbol. Ahora nos separamos de aquí y ya viene Agustín Camisa con el próximo chamamecero a Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno 4x4. Tercer bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, luego de la apertura que da comienzo a este programa, a su segunda hora de este programa, vamos a meternos de lleno a la música con el tercer artista que nos ocupará en este momento en el Cuarteto de Oro del Chamamé. El mismo no es otro que Mario del Tránsito Cocomarola, exponente fundamental del chamamé en general y de la provincia de Corrientes en particular. Él nació el 15 de agosto de 1918 en San Cosme, que es una localidad a 34 kilómetros de la ciudad de Corrientes, precisamente en un campo, no en el campo, sino en un campo, en una hacienda, podríamos decir, llamada el Albardón, propiedad de su padre. No mi padre, sino el de Tránsito. El padre de Tránsito Cocomarola, que era un inmigrante italiano que tenía unos pesitos y se había comprado un campo. Precisamente por culpa del padre es que Cocomarola se dedica a la música. ¿Por qué por culpa del padre? Ah, bueno, a raíz. A raíz. Ah, es una expresión, Lamardo. A raíz del padre se ocupa Tránsito Cocomarola de la música, porque precisamente él mismo, o sea, Tránsito Cocomarola padre, era aficionado a la música y le regala su primer acordeón. También conocida como verdulera, ese instrumento que es muy tradicional del chamamé y de la polca en general, que trajeron precisamente los inmigrantes polacos, italianos, etcétera, que se radicaron así en la zona de la Mesopotamia argentina y también del lado paraguayo y brasileño, y que dan origen musical al ritmo del chamamé. Precisamente el padre de Cocomarola le regala su primer acordeón y a partir de ahí, desde muy pequeña edad, 6-7 años, Cocomarola, autodidacta él, se dedica a aprender música. Como muchos de los artistas que han sonado en los Cuatro Fantásticos arma sus primeras, armas en bandas familiares, cumpleaños, etc. Y a partir de ahí comienza la carrera que tanto, la carrera que todos conocemos. Él tocó en diversos conjuntos, por ejemplo Los Hijos de Corrientes, pero con el que se hizo más conocido es con el trío Coco Marola, donde grabó ya muy joven, a los 15 años de edad, ya tenía sus primeras grabaciones porque también componía Tránsito Coco Marola. Entonces sus primeras grabaciones datan de esa época. Concretamente su primera composición fue el chamamé conocido como Laguna Totora, que grabó con el sello Odeón en 1942. Luego le vendrían otros éxitos, el más conocido Kilómetro 11, y tantas composiciones más. Lo invito a escuchar, precisamente Laguna Totora, su primera composición, luego Kilómetro 11, interpretado por Tránsito Coco Marola, y cantan el dúo Cejas Ledesma, y finalmente Fortín Cardoso, todas composiciones de esa primera época de Tránsito Coco Marola, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Thank you. linda que ayúdeme de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al aliarme mon Muriel. La culpa mantiene de los tiempos que he sufrido. Por eso es que ahora he venido a candilete a Ico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor. Deje en hablar de Naicuaca y Angaité. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento de Ico va a ser él. Aninde poche, anga sendilei, desengañuete, mante areco, sea catarú, anga y cuajadere que cuñase pechaico. Y que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, de reina mural, siendo el cuacayangaité, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, el ego va a ser él. Los cuatro fantásticos. Último que sonaba era Fortín Cardoso del trío Cocomarola, lógicamente Mario del tránsito Cocomarola, al frente del bandoneón. En este, el cuarteto de oro del chamamé de los Cuatro Fantásticos. Todas estas grabaciones de su primera época, de la década del 40, con el sello Odeón. Posteriormente, entre 1952 y 1956, formaría dupla con Salvador Micheri, con el que tendría una prolífica historia y muchos éxitos a su cargo de los dos. Podría ser el Lennon McCartney del chamamé. Mire usted. Este dúo. Bien, ¿eh? Y justamente de esa segunda etapa, entre 1952 y 1956, corresponde del sello, con el sello Philips. Vamos a escuchar entonces de esa época el zaino y la espuela en el bandoneón de Tránsito Coco Moraura aquí en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Sonó primero el zaino y por último la espuela, por Mario del Tránsito Coco Marola, del trío Coco Marola, justamente un grande del folclore argentino. ¿Sabe cuántos temas compuso Tránsito Cocomarola? 300. No. 500. 400. Casi 400. Entre el sello Odeón y el sello Philips grabó 124 para Odeón y 250 para Philips. Casi 400 temas en su haber. Lo que probablemente sea el compositor más prolífico de la historia del chamamé. Tránsito Cocomarola falleció a los 56 años en 1974 y por ley del Poder Ejecutivo de Corrientes se instituyó el 19 de septiembre, el día en que falleció Tránsito Cocomarola, como el Día del Chamamé. Muy bien. Y entre tantos homenajes que se le hicieron, quise destacar el anfiteatro que lleva su nombre en la ciudad de Corrientes, que se inauguró en 1987 y tiene lugar para 15.000 personas. Mire usted, 15.000. Me parece, creo, una de las mejores maneras de homenajear un músico, un anfiteatro para que se desarrolle allí la música y se prolongue la vida de la cultura y, de, lógicamente, del chamamé. Nos hacen señas del otro lado del control de que quieren escuchar más de la música de Cocomarola. Nosotros somos muy indulgentes con nuestro público. Van a sonar dos composiciones, el San Cosmeño y, por último, Mi Bien Amada, todo en el bandoneón de Tránsito Cocomarola, posteriormente una tanda y seguiremos escuchando la música de la Mesopotamia argentina, el chamamé, en Los Cuatro Fantásticos. Quédense allí. Cuatro Fantásticos. Thank you. 4x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado al cuarteto de oro del chamamé argentino. En este caso aportaremos otro acordeonista, en este caso también de Misiones. Lógicamente, ¿no es cierto? Cuando uno hace chamamé argentino hay un 90% de posibilidades de que hablemos de gente de Misiones o de Corrientes. Nació un 23 de septiembre de 1968 en la ciudad de Apóstoles. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, de Horacio El Chango Espasiuk, músico que creció con la influencia de la música polka, debido a que era la música que escuchaban su familia, sus nietos inmigrantes ucranianos y también sus padres. Así que la música de la Europa del Este lo marcó fundamentalmente en su infancia, y él, bueno, aplicó conceptos de esta música tanto cuando comenzó con el chamamé y lo sigue haciendo actualmente en su carrera. El primer acordeón le llegó a la temprana edad de 12 años, tocaba en las fiestas y casamientos, tocaba con el padre y el tío. Había un casamiento familiar, había un cumpleaños y tocaban el padre del Chango Espasiuk, el tío y el propio Chango. Los deleitaban con un poco de chamamé y música polka. Su primera aparición importante la hizo en Expresión Regional Chamamecera, que era un programa muy popular de televisión que mandaba móviles a las distintas provincias para difundir músicos de folclore, ¿no? Según la región. Allí salió por primera vez el Chango Espasiuk. Cuando terminó el colegio secundario, se mudó a la ciudad de Posadas. ¿Saben qué estudió en Posadas? Ingeniería. No, antropología. Mire usted. En realidad empezó a estudiar y abandonó la carrera para así dedicarse completamente a la música. Conoció al pianista Norberto Ramos y Ramos lo convenció de que se venga a vivir, que se venga a estudiar y a vivir aquí a Buenos Aires. De a poquito el Chango Espasiuk fue haciendo su carrera, entonces tocando en lugares, en pequeños lugares porteños y en festivales del interior del país, hasta que la embajada de Holanda lo invitó a participar del Festival de Eurolatina. Ese fue el primer viaje al exterior que tuvo el Chango Espasiuk. Y bueno, ahora a continuación escucharemos primeros dos temas de este bloque musical. Arrancamos, si les parece bien, con Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad, y luego continuamos con Mi Sur. Thank you. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Recién hablábamos de la primera experiencia en un festival internacional para el Chango Espacio, que curiosamente le llegó antes que la experiencia en el gran festival nacional, si hablamos de música de folclore, que es por supuesto el de Cosquín, ¿no es cierto? Bueno, en el año 89 tuvo su primera experiencia en la Próspero Molina, el Chango Espacio. En el 92 tuvo otro momento importante en su carrera, que fue cuando Divididos lo invitó para presentarse como músico, para participar de un concierto en el Estadio de Obras Sanitarias, ¿no? El Templo del Rock, en aquel entonces, quizás también ahora. En el 97 participó del Festival Internacional de Jazz de Montreal, en Canadá, donde compartió escenario con músicos como McLaughlin y Pat Metheny. Y tocó, porque era, por ejemplo, de la banda de Pat Metheny, estuvo Pedro Aznar muchos años. Sí. Y el 6 de marzo de 1998 tuvo tal vez su peor momento, no en su carrera, pero sí relacionado con ella, en su vida personal tal vez, uno de los peores momentos, que tuvo un accidente cuando regresaba de Ayacucho. Bueno, el vehículo donde se trasladaba se estrelló contra un camión y allí perdió la vida Gabriel Villalba, que era su guitarrista y uno de sus asistentes. En el año 2000, el disco Polcas de mi Tierra fue galardonado, fue elegido como disco del año por los premios Gardel. Pero después vamos a repasar un poquito cuáles son los premios más importantes que ganó el Chango Espacio. Ahora, la música. Seguimos escuchando, en este caso, el Chango haciendo Tierra Colorada. Tierra Colorada sonaba de El Chango Horacio Spasiuk. Decíamos recién que íbamos a mencionar algunos de los muchos premios que ganó a lo largo de su carrera. En el año 89, por ejemplo, obtuvo el premio Consagración en el Festival de Cosquín, que se presentó, como comentaba hace un ratito. En el año 93 fue nominado como mejor disco instrumental por la Asociación de Cronistas y Espectáculos. La misma asociación lo nominó 4 años después para el mejor disco instrumental. En este caso fue La Ponzonia. Bailemos fue en el año 93, pero en este caso La Ponzonia ganó, no solo fue nominado, sino que obtuvo el premio a mejor disco. Chamamé Crudo en el año 2000 fue nombrado como mejor disco de folclore por la revista Rolling Stone. También en el 2000 fue nombrado mejor artista folclórico en los premios Gardel por Polcas de mi Tierra. Tal vez Polca fue el disco más importante de la carrera de El Chango Espaciuk. En el año 2005 fue ganador como revelación de los World Music Awards de la BBC, premio internacional. Y en el año 2005 también premio Conex como mejor artista folclórico argentino masculino de la década. Estos son algunos de los premios que ha obtenido. También ha ganado premios Clarín, premios Atahualpa. Pero bueno, nos hemos centrado en los más importantes. Necesita un departamento para poner todos los premios que tiene. Es verdad. Por eso es el más grande de todos, ¿no? El Chango Espaciuk del Chamamé. No sé, Ramón Ayala es grosso. Ramón Ayala es muy grande. Más grande. Y Saco también, hay muchos. Por algo es el cuarteto de oro el de hoy. Cerramos entonces este bloque dedicado al Chango Espaciuk haciendo este tema que se llama Rormosa. se termina una edición más de Los Cuatro Fantásticos, dejándonos este gusto agridulce de la cosa que termina para volver a empezar, como el carnaval. Como la serpiente que se muerde la cola. Como los días, ¿no? Termina un día, empieza el día siguiente. Pero nunca volverá a ser el mismo. Pero el momento en el que termina, el llamado momento apocalíptico, en donde algo, eso es el apocalipsis, aquello que termina para que algo nuevo comience, siempre es un momento de congoja. De al trauma. Menos en parte, claro. Pero también de esperanza por lo que viene después. Esperanza y congoja trae Moreno Palacio, entonces, para toda la audiencia de Radio Nacional. Sí, mucha más esperanza que otra cosa, seguramente. Sí. Don Omar Moreno Palacio, que ya llega, digamos que operó técnicamente este programa en su grabación el señor Celso Miño y se grabó completamente en los estudios Arturo Jaureche de Radio Nacional, la radio pública. Mi nombre es Nicolás Rosinski, fui acompañado con gentileza por Agustín Camisa. Muchas gracias, buenas noches. Con presteza por el señor Emiliano Brescia. Buenas noches, gracias. Quiero terminar este programa con las palabras del Evangelio Apócrifo de Lamardo, en su capítulo 14, en su versículo 22, donde nos dice a todos nosotros unas sabias palabras que son las siguientes. Bajo la sombra estoy.